siamo Corondo Coppi, Petto Sali e la Bagna. Pechuga rado so, sudurran di aren puntia. Amo ma puntei lo so, sudurran di aren puntia. Ai ci siamo corrondo coppi, pezzi sali e la bagna. Pippe giugarado so, al contari e varia. Amo ma che canto so, al contari e varia. Ai ci siamo corrono copi, pezzi sali e la bagna. Pippe giugarado so, svivo tale in puntia. Mamma ma che bello so, svivo tale in puntia. Copi, pezzi sali e la bagna. Ai ci temo, curruto copi, pezzi sali e la bagna. Pippe giù gallo e giacco, la staghi come la retà. Amo mago del so, la staghi come la retà. Ai ci temo, curruto copi, pezzi sali e la bagna. Ai ci temo, curruto copi, pezzi sali e la bagna. Pippe giù gallo so, la staghi da un tempo e la retà. Ya vos so so corde co ai ci già di pippe tu va. Ellos son Corronchi, en directo, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, quien estará aquí acompañándote durante la próxima hora con músicas como esta que acabamos de escuchar. Se trata del nuevo trabajo de los vascos Corronchi, un disco grabado en directo el pasado 4 de septiembre en el Festival Internacional de Folk de Getxo, con colaboraciones como las de Faltriqueira, que escuchábamos en este tema, o Jorge Arribas de La Musgaña, que escuchamos en este otro titulado Xoxua. We'll be right back. arriba, estamos gaña. Getxo, el nuevo trabajo de Corronchi abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Un estupendo estuche con un CD de 16 temas y un DVD con el concierto íntegro. Con tan solo un álbum anterior publicado en 2006, Agus Barandiaran y su gente se han lanzado con la grabación de este concierto, donde muestran su potente directo. Algunas canciones son de ese primer álbum y otras nuevas composiciones que iban a formar parte de un trabajo de estudio, pero que al final las incluyeron aquí, en este directo. Nos quedamos ahora con Ataungo Ardi Beltza, con la gaita de Susana Seibane. Thank you. Susana Silvane. Y este es Ricardo Tesi, el acordeonista toscano, en su último trabajo titulado Presente Remoto, un disco donde se ha rodeado de otros artistas, también italianos, y de distintos géneros como Stefano Bolani, del jazz, o la conocida aquí en Paradiso Folk por todos vosotros, Elena Leda. 14 nuevas interpretaciones donde también hay lugar para recreaciones de temas tradicionales como este que escuchamos a continuación titulado Tierra de Sueños. Thank you.

Brez dana euki daj bien Jose Miguel Miguel Jose Jose Miguel Miguel Jose Rematela Jose Miguel Miguel Jose Jose Miguel Miguel Jose Rematela Jose Miguel en batela, chicharrua ta berdela. Jose Miguel en batela, chicharrua ta berdela. Lojetako neskatiliak, txalopak datozenian. Asten dira gora beretan, otzara zarren atzian. Jose Miguel Miguel Jose Jose Miguel Miguel Jose del Martela Jose Miguel Miguel Jose Jose Miguel Miguel Jose del Martela Ay yo soy caboyano amigo José Miguel también. Ay, José Miguel, de Cabo Verde, no tem pescador também. Ay, é todo oceano, é nos casa também, mar. Ay, José Miguel, buen amigo. Ah, mano, no, José Miguel. José Miguel, Miguel José. José Miguel, Miguel José de Martela. Otro gran acordeonista, como habéis podido escuchar, él es Kepa Junquera y su casa. Acabamos de escuchar José Miguel en Batela, con Joao Afonso, Tito París, Andrés Calamaro, Lidia Pujol, el timple del desgraciadamente desaparecido José Antonio Ramos, las percusiones de Tac Tequeté y, por supuesto, la triqui de Kepa. Y ahora en Paradiso Folk continuamos con aires árabes de los años 50 y 60. Ella es Natacha Atlas y su última propuesta, Ana Ina. Thank you. Bye. Sonidos centroeuropeos con síntesis desde Macedonia. 2008 nos dejó un nuevo y apasionante trabajo de este grupo, cuyos miembros provienen de diferentes agrupaciones e instituciones académicas, todos ellos con una gran formación y un amplio conocimiento de los instrumentos tradicionales de este país balcánico. Viajamos ahora hasta Galicia con Kerkenai y el segundo disco de esta formación de Orense titulado Nas Beiras de Leces. Thank you. Bellas composiciones y cálidas sonoridades podemos encontrar en los 10 temas que componen este último trabajo de Kerkenai, publicado por el sello Zouma Records en 2007. Y otro de esos temas puede ser este, Deiki a Allah. Thank you. se está de cura la cama. A la bandera, como sabes, ellos son Mutant Roy, su último disco titulado 7. Bien, pues estamos ya casi en el final de esta edición de Paradiso Folk y nos vamos a despedir con el álbum debut de dos jóvenes escocesas, Gina Leslie y Siobhan Miller. Inablisi se llama este trabajo, donde encontramos, entre otros, temas tradicionales con brillantes arreglos realizados por ellas mismas. Gina, además de ser vocalista, también toca el violín y el piano. Vamos a escuchar un tema tradicional inglés en las voces de estas dos jóvenes, Mad Tom of Bedlam. Far to see Mad Tom of Bedlam, 10,000 miles I've traveled. Mad model and goes on dirty toes for to save her shoes from gravel. Still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are bonny. For they all go bare and they live by the year and they want no drink nor money. I went down to Satan's kitchen to get me food one morning, and there I got souls piping hot along the spit a turning. Still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are bonny. For they all go bare and they live by the year and they want no drink nor money. There I took up a cauldron where boiled 10,000 harlots, though full of flame I drank the same to the health of all such varlets. Still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are bonny. For they all go bare and they live by the ear and they want no drink nor money. My staff has murdered giants, my bag a long knife carries, to cut mince pies from the children's thighs and feed them to the fairies. Still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are bonny. For they all go bare and they live by the ear and they want no drink nor money. Still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are bonny. For they all go bare and they live by the ear and they want no drink nor money. Still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are bonny. For they all go bare and they live by the ear and they want no drink nor money. And when that I'll be a murdering the man in the moon to a powder, his staff will break and his dog I'll shake, and we'll howl no demon louder. Still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are bonny. For they all go bare and they live by the air, and they want no drink nor money. For to see Mad Tom of Bedlam, 10,000 miles I've travelled. Mad Madeline goes on dirty toes for to save her shoes from gravel. Still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are bonny. For they all go bare and they live by the air and they want no drink nor money. Still I'll sing bonny boys, sing bonny mad boys, bonny mad boys are bonny. For they all go bare and they live by the air and they want no drink nor money. Still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, bonny mad boys are bonny. For they all go bare and they live by the and they want no drink nor money. G Gina Leslie y Siobhan Miller, el álbum debut de dos jóvenes escocesas ganadoras de numerosos premios, entre ellos el que otorga la cadena británica BBC Radio 2 a las jóvenes promesas del ámbito del folk en su pasada edición de 2008. Dos nombres que sin duda oiremos en los próximos años. Bien, pues nos vamos con otro tema de este disco, en esta ocasión un instrumental. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.